Pedir algo prestado se dice por favor, y cuando lo devuelves dices gracias. Mirando a los ojos, no olvides sonreír, son los buenos modales para compartir. Si es en la mañana, se dice buenos días, en la tarde buenas tardes y en la noche buenas noches. Al irte un hasta luego o adiós para partir, son los buenos modales para convivir. Buenos modales para vivir feliz, con todas las personas debemos convivir. Buenos modales para vivir feliz, si los tienes presente todos van a sonreír. Entrando a casa ajena se dice con permiso, te limpian los zapatos para no ensuciar el piso. Compórtate juicioso y siempre respetuoso, son los buenos modales para convivir. Buenos modales para vivir feliz, con todas las personas debemos convivir. Buenos modales para vivir feliz, si los tienes presente todos van a sonreír.